Y con todo el cariño de Chihuahua. Sino y deseos. Deshojar una rosa es cosa ya de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Solo es cuestión. Debe morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro sabe eterno. Estar enamorado, estarse por completo. Un amor debe morir jamás.